Día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos, al pie del cañón, hoy es el Día del Trabajador, y comentábamos algo, ¿no? Comentábamos algo que tiene que ver con que no es un Día del Trabajador cualquiera, se da en un contexto que es el contexto del gobierno de Mauricio Macri y sus políticas que agreden, en líneas generales, los derechos de esos trabajadores. Sí, voy a iniciar así porque a uno le pasa que se encuentra con gente que le dice feliz Día del Trabajo. Sí. Y hay como una desnaturalización del sentido del primero de mayo, que es un día de lucha, de reivindicación de los derechos de los trabajadores, en realidad. Es decir, que no es un día para decir felicidades, sí, por empezar. Y menos en los tiempos que corren. Uh-huh. Y menos en los tiempos que corren. Un poco, yo tenía dos ideas para esta mañana, ¿no? Una, mostrar algunos datos de por qué se pierde a nivel global y también de nuestro país puestos de trabajo. Uh-huh. El principal factor, según un estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional, Perspectiva de la Economía Mundial, de mes de abril de este año, el mes pasado, es el impacto de la tecnología. Sí. Seguido de las cadenas mundiales de valor. ¿Qué son las cadenas mundiales de valor? Las empresas que se instalan en aquellos países que le dan más bajo salario, menos impuestos y le permite, con mayor rentabilidad, producir a escala global. Y el tercer factor, la integración financiera, que va de la mano de las cadenas de valor. Uh-huh. Esto es un dato mundial que nos muestra algunas de las cuestiones estructurales que tenemos por delante y que enfrentar, porque la respuesta sería, bueno, pero ¿qué le vamos a decir? ¿No a la tecnología? Y no, probablemente haya que pensar en que los trabajadores tengan que trabajar menos horas, por ejemplo. Sí. Ese informe del Fondo Monetario dice que los más afectados son los trabajadores, digamos, de los trabajos medios, porque dice los de alta calificación, con la evolución de la tecnología, siguen estando bien. Y los trabajos básicos no son reemplazados por la tecnología. Pero todos aquellos trabajos medios que pueden ser reemplazados por una máquina van siendo afectados por esa máquina. Digamos, empleados que, por ejemplo, trabajan en los bancos, o empleados que trabajan en los aeropuertos, en las empresas de turismo, para decir cosas rápidamente entendibles, ¿eh? Y ni que hablar de los trabajadores de las autopartes, de las empresas automotrices, donde los robots van reemplazando el trabajo humano. Y cuando nos metemos en la Argentina, buscando factores, encontramos más cosas. Por ejemplo, en la Argentina, en el primer bimestre del 2017, la industria trabajó a un 60.3% de su capacidad instalada. Sí. Es decir, que hay un 40% de capacidad instalada ociosa, que está implicando no solo cuánto no se produce, sino cuántos puestos de trabajo no están siendo ocupados. Uh-huh. ¿Sí? También hay un dato interesante que nosotros ya comentamos en el programa, pero que hoy creo que vale la pena, que es qué pasó con el salario en la Argentina, tomando un periodo largo a partir del 2001. Tres datos. Primero, estamos hablando de salarios medidos por lo que se llama el RITE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, es decir, todos los trabajadores registrados, ya sea públicos como estatales. ¿Y qué vemos cuando miramos eso? Que la crisis del 2002 produjo una caída brutal del valor del salario real en la Argentina, que le llevó al gobierno de Néstor Kirchner hasta el 2007 para recuperar el punto donde estaba antes de la crisis. Uh-huh. Y uno entiende aquello del infierno, ¿no?, cuando ve esto, incluso lo ve en un gráfico. ¿Y qué ve después? Que de diciembre del 2007 a noviembre del 2015, el salario real de los trabajadores promedio subió, insisto, real, deflactado por los índices de inflación de las consultoras privadas y de las provincias. Para que nadie cree que uno haga una chicana con esto, subió 29%. Y entre el 1 de diciembre del 2015 y enero del 2017 perdió 7 puntos. Es decir, cómo las políticas tienen que ver, no es que las políticas no tienen nada que ver. Sí. Está claro lo que estoy diciendo. O sea, no son claro. todos no son factores o externos o inevitables de algún. Okay. Así es, claro. Son hechos producidos. Fíjate que lo estamos vinculando a otras situaciones que han pasado en el país. La crisis del 2002, con un gran desmoronamiento, el cambio de gobierno, con otro desmoronamiento, ahora, y el proceso de recuperación que se da en los años del 2003 al 2007 para recuperar lo perdido, y del 2007 al 2015 para ganar, en términos reales, un 30%, un 29%. Esto también es una de las explicaciones de por qué todavía las políticas que este gobierno está aplicando no se sienten con todo el rigor que las medidas representan. Porque aún después de esta caída que tiene el salario en lo que lleva de gestión el gobierno de Macri, tomado en el análisis del promedio histórico, siguen siendo remuneraciones altas. Por eso el eje de las políticas sigue siendo bajar el costo salarial. Por eso el eje de las políticas, yo se los mostraría, el gráfico lo dice todo, es como ver un electrocardiograma. O sea, la lectura es, todavía hay margen para seguir apretando, ajustando el salario. Claro, y ese es el eje de la política. Ahora, si vos tenés alguna duda de que eso es así, Pablito, mirá, en el editorial de una de las editoriales de La Nación de ayer, domingo 30 de abril, titulado Las alucinaciones populistas, sí, otro desafío para Macri, Fernando Laborda, en una larga nota, dice: las reformas de fondo en el Estado nunca se llevaron bien con las políticas gradualistas, pero el momento del actual estado elefantiásico no es una convicción oficial, sino el fruto de una impotencia momentánea. Al menos en eso coinciden altos funcionarios de la Casa Rosada, quienes, descontando un triunfo electoral, aseguran que después de octubre empieza un nuevo gobierno. La lógica imperante en el Poder Ejecutivo es que primero hay que ganar las elecciones legislativas de medio término para después sí poder encarar las reformas. Antes, esta nota hace todo un largo detalle de, porque está muy referido al gasto público, que es el principal objetivo al que siempre le apuntan los liberales, ¿no? El Estado grande, etcétera, etcétera. Y entonces aparecen allí un montón de datos de los empleados públicos. Y, por ejemplo, se mete con los empleados del Congreso. Dice que en el Congreso de la Nación alberga hoy 683 empleados más que un año atrás, según el estudio del Centro para la Apertura y el Desarrollo para América Latina. El Poder Legislativo tiene 15.931 personas contra 15.248 en 2016. Y sigue hablando y dice: la Cámara de Diputados aumentó 369 empleados. La Biblioteca del Congreso creció 117 trabajadores. La cada vez menos necesaria imprenta los amplió en 64. Y la Defensoría del Pueblo, a pesar de carecer de titular, los subió en 170. ¿Qué quiero decir con estos datos? Mirá dónde están apuntando. O sea que yo encontré, y no es casual entonces, una editorial del 23 de abril, este sin firma, la editorial principal de La Nación, que se titula Rémoras, sí. Rémoras argentinas, uh-huh. Y ataca por el mismo lado, ¿no? Rémoras en el Estado, en los sindicatos, en las empresas, y va detallando, dice, una sociedad solo puede mantener un sector estatal en armonía con la producción de su economía, cuando se establecen 21 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretarías y 687 direcciones nacionales, dice, eso no puede funcionar. Rémoras en los demás poderes del Estado, nacional y provincial, rémoras en las 23 provincias y sus municipios. Y después vuelve, presta atención, existen 257 diputados y 72 senadores en el 72 senadores en el Congreso de la Nación. ¿Cuántos recursos públicos se destinan a bolsillos de personas que no crean valor para la sociedad? ¿Cuántos kioscos, maxiquioscos y polirrubros operan bajo las augustas bóvedas del Palacio de la Avenida Rivadavia? Son rémoras intocables en nombre de la democracia para emplear correligionarios. Ya pues es que me suena tanto algo que escuché cuando algún momento se disolvió el Congreso Nacional y se lo reemplazó por una comisión de asesoramiento legislativo, que no puedo dejar de hacer la comparación. Claro. Es decir, aclaremos en la dictadura, ¿no? Sí, claro. La reforma del Estado implica la idea de un Estado menos presente, menos eficiente, menos regulador, menos controlador, porque todos esos organismos juegan roles. Desde ya que cuando uno habla del Parlamento, ignorar que para que un Parlamento sea eficiente hace falta que los diputados tengan asesores, que los asesores no son, que uno tiene un asesor, porque la variedad de temas que se abordan en el trabajo parlamentario requiere equipo. Y uno muchas veces consigue esos asesores desde la militancia, pero muchas veces no lo puede resolver desde la militancia, necesita asesores profesionales. Y que efectivamente todas esas estructuras cuestan, pero esas estructuras sirven. Pareciera que no tiene que ver con lo que dije antes, pero es que yo lo que creo es que hay una enorme amenaza sobre el trabajo de los trabajadores del sector público, que van a ser una de las primeras víctimas de el nuevo escenario si el macrismo gana las elecciones, que es la reestructuración del Estado. ¿Qué es lo que le está reclamando Broda, Artana, Rodríguez, Per y todo? Que le dice, muchachos, ajusten, porque no se puede seguir con este déficit fiscal. Y el déficit fiscal no lo podemos resolver aumentando impuestos, porque nuestra política es bajarle impuestos a los que pueden tributar, que son los ricos, que son los que más ganan. Entonces, tenemos que hacerlo a la clásica de los modelos neoliberales, recortando el gasto y, en primer lugar, el gasto del sector público. Para eso tenemos que insistir en que no sirve para nada, que es improductivo, que es desantiásico, que es acomodatista, todas las cosas que siempre se dicen. Y después pasa, yo me acuerdo siempre que en un momento tuve una charla con Abad. Abad es el actual director. ¿El de la FIP? Claro. Sí. Él ya estuvo en ese cargo cuando Duhalde era presidente. Sí. Y yo me acuerdo que tuvimos una charla, no me acuerdo el tema, pero una charla él y yo solo. Y en esa charla, y no creo que cometa una infidencia, Abad me decía que lo que había dejado las gestiones anteriores era un desmantelamiento tan grande del poder del Contralor que, por ejemplo, en el puerto no tenían ni siquiera balanzas para pesar los despachos de grano que salían al exterior. Claro. Que por lo tanto salían por declaración jurada. Sí, sí, sí, sí, lo que se les antojaba declarar. Claro. Y él lo daba justamente como un ejemplo de el costo enorme que tenía para el Estado el desmantelamiento de los aparatos de supervisión y de control. Sí, por supuesto. Porque si vos hablás del lado de los empleados, te estás olvidando del lado de los ingresos. Pero ¿quién te plantea esto? Los que no quieren que los controlen. Sí. Los que evaden, a los que los controlen no les gustan. Y entonces todo esto es inconveniente, elefantiásico, burocrático, etcétera, etcétera. ¿Qué debe haber y con lo que hay que pelear también, no? Por supuesto. Sí, pero no creo que sea el interés. Pero que no es el fondo de la cuestión. No creo que sea el interés legítimo, ¿no? El fondo, el interés legítimo es otro. Y el interés legítimo de nuestra nación también tiene que ir por otro lado. Nosotros no necesitamos un Estado canchero, sino un Estado activo, jugador, cada vez más. Carlos, quería hacerte una pregunta sobre estas cuestiones, una dimensión no muy sencillamente cuantificable, digamos, ¿no? Pero en tu experiencia política seguro lo tenés trabajado, y es el impacto en la autoestima del ser trabajador, digamos, ¿no? De una población que se enfrenta a una política sistemática de baja del salario y además de eliminación de puestos de trabajo. Sí, claro, y ahí podrías hacer otra segmentación con los empleos públicos. Claro. Con los maestros, con todos los que aparecen como estigmatizados de que cobran por trabajo que no hacen. Uh-huh. En esa nota que les leí hace un rato de La Borda, por allí él dice que tenemos un gasto público similar al de los países escandinavos, dice él, pero desde luego con una calidad infinitamente inferior. Es decir, él lo toma de acá, lo tengo, lo cita Artana. Dice, de acuerdo con estimaciones del economista de Ciel, Daniel Artana, la Argentina destina nada menos que 14 puntos de su PBI al pago de salarios públicos en los niveles nacionales, provincial y municipal, incluyendo las transferencias a las universidades. Se trata de un nivel de gasto similar al de los países escandinavos, aunque con prestaciones por parte del Estado propia de los países más subdesarrollados del planeta. Es decir, está diciendo, se gasta una fortuna, pero estos son todos ñoquis ineficientes, porque con lo que se paga tendríamos que ser Dinamarca. Claro. Ese país con el que Macri se compara, ¿viste? Sí, donde seguramente pagan impuestos lo que deben pagarlo. Claro, y en las proporciones que deben pagarlo. El tema de los impuestos aparece siempre en el... Vos fíjate qué es lo que anuncia Trump como la medida más importante de su gestión, además de tirar bomba por todos lados. ¿Cuál? Bajarle el impuesto a las empresas del 35 al 15%. Uh-huh. Hacer una especie de blanqueo para aquellos capitales que están en los paraísos fiscales que acepten volver a los Estados Unidos mediante una tributación muy baja. Algo bastante parecido a lo que hemos escuchado por acá, pero una fortísima rebaja a las corporaciones. Claro, es como el estado del bienestar, pero para los empresarios. Es como el estado del bienestar para los empresarios. Ahora, vos sabés que esto me permite ir a otra cosa que tiene que ver con entender los temas de fondo, a mi juicio. En los Estados Unidos, tomando el periodo 1970-2014, los periodos largos sirven para que se entienda que no son cuestiones accidentales, sí. Son estructurales, ¿no? Uh-huh. 1970-2014 pasaron administraciones republicanas, demócratas. El sector de altos ingresos pasó del 29 al 49% del total de la renta de los Estados Unidos. Desde la torta se llevan el 49 ahora. De la torta 49, cuando se llevaban 15 años antes el 29. Estados Unidos. Sí, sí. No la Argentina. Los sectores de ingresos medios, acá hay una cuestión interesante a prestar atención, bajaron del 62 al 43. Ajá. Casi los mismos 20 puntos. Y los sectores de ingresos bajos solo bajaron del 10 al 9. La primera cosa que vos podrías decir, bueno, a los de los ingresos bajos no les fue tan mal, ya estaban jodidos y siguen igual. Sí. No, porque hay muchos que estaban en la de los ingresos medios. Es decir, ese 9 de los ingresos bajos está compuesto por mucho más gente que antes. Uh-huh. Es decir, que hay un corrimiento permanente y que no tiene nada que ver con la producción, sino con las políticas que hacen a la distribución. Es decir, en Estados Unidos hoy hay muchos más hogares pobres que hace 15 años, porque recibieron una gran cantidad de gente que bajó de la clase media a la clase baja. Ajá. Y así todo, el sector de alto ingreso, vuelvo a repetir, se quedó con todo, 20 puntos de la torta, que afectó a los sectores medios, y hago hincapié en lo de los sectores medios, porque muchas veces esos sectores medios son los sostenes políticos y electorales que permiten llevar a cabo políticas que terminan perjudicándolos. Uh-huh. Y esto muchas veces los sectores medios no lo perciben, porque tienden a ver que su enemigo está en otro lado. Uh-huh. Y no entienden que su futuro, su bienestar, su nivel de ingreso depende del pleno empleo, del alto nivel de consumo, de sociedades dinámicas donde se da la movilidad social ascendente de verdad. Tal cual, la verdad. Mejor dicho, imposible, Carlos. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias, digamos, por estar este día, este primero de mayo, al aire con nosotros. Ustedes saben que es una alegría poder participar juntos. Abrazo grandote. Chau. Carlos Gele, de nuestro especialista en economía y finanzas, además diputado nacional por el Partido Solidario, hoy estuvo con nosotros analizando también, digamos, en qué contexto se da este primer